que lo hace para la red. Bueno, Chino, ¿te imaginas un Olimpo metido atrás y buscando por ahí el error de ustedes? Y por ahí, antes de empezar el partido, sí, por ahí nos podemos imaginar eso, pero vamos a ver a la hora que llegue el partido y de acuerdo a cómo se ve. Es un equipo complicado, seguramente, Olimpo. ¿Tiene que la cara pasar por lo que pueden hacer ustedes de mitad de cancha hacia adelante? Sí, sobre todo en la mitad de la cancha creo que mete matar bastante gente. Tratan de abrir la cancha, así que tenemos que tratar de ser nosotros el que copamos el medio campo para a partir de ahí crear el juego. ¿Cuál es la clave? Digo, manejar la pelota, tener movilidad, tener paciencia como para abrir la defensa. Yo creo que sí, un poco de todo. Sobre todo lo de tener paciencia y manejar bien la pelota. Eso es importante porque teniendo la pelota vamos a tener más posibilidad de marcar. Bueno, de local le ha ido muy bien. ¿Necesitan ya ganar? Sí, necesitamos un triunfo para firmar todo lo que venimos haciendo a nivel rendimiento. Creo que lo importante sería quedarnos con los 3 puntos. Digamos, de acuerdo al rendimiento, ¿tienen menos puntos de los que merecerían? Sí, pero no alcanza con solamente quedarnos con que jugamos bien. Esto es por punto y tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad.